Bueno, hay temas recurrentes en cuanto a lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno de esos temas es la falta constante de vacantes cada vez que está por comenzar un ciclo lectivo. Para hablar de ese tema, estamos en comunicación con Patricia Pines. Ella es parte del colectivo Vacantes para Todas y Todos. Y bueno, te saludamos, Patricia. Graciela Carballo, desde Tengo una Idea por la Retaguardia. Me acompaña Carlos Morquio, mi compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, desde ya muchísimas gracias por la discusión, como siempre, de esta problemática, como decís, que ya es una problemática histórica. Nosotros desde el colectivo de Vacantes para Todos en las Escuelas Públicas hace 8 años que venimos denunciando la falta de presupuesto, el cierre de salas, grados, cursos e incluso escuelas enteras, como ha pasado. Y bueno, lejos de tener una respuesta favorable, la verdad es que cada vez hay más infancias que se quedan con su derecho de acceso a la educación vulnerado. Pero decime una cosa, Patricia, porque Rodríguez Larreta dice haber construido 54 escuelas que la jueza Elena Liberatori le pregunta a ver dónde están esas 44 escuelas, después resulta que eran 46 en realidad y 18 para reemplazar a las ya existentes. ¿No se crearon nuevas vacantes? No, la verdad es que al menos que yo conozca, lo que sí hicieron fue dejar de caer edificios históricos, digamos, ante la falta de reparación, construyeron nuevos edificios y mudaron la matrícula de los edificios antiguos a los edificios nuevos. Pero en esa mudanza de matrícula, como ha pasado, por ejemplo, en la Escuela Infantil 6 del Distrito Escolar 6, que funcionaba antes en el Hospital Ramos Mejía, lo mudaron a 7 cuadras a un edificio nuevo, pero antes había vacantes de 45 días a 5 años con jornada extendida entre las 7 y las 19 horas, y resulta que ahora ya no tienen más las salitas de lactario 1 y 2, tuvieron que pelear las familias para que abrieran durante los primeros tiempos, para que no se queden, digamos, sin vacantes los que ya existían, pero el plan del gobierno era siempre cerrar esas salas, digamos, y que solamente funcione la nueva escuela con matrícula desde 3 años, como vienen haciendo en todos los jardines, digamos. La política apuntó básicamente a cerrar lo que es jardines mataescuelas infantiles, digamos, de 45 días a 3 años, porque reemplazaron las escuelas por centros de primera infancia, que no son escuelas, no dependen del Ministerio de Educación, dependen del Ministerio de Desarrollo, y por lo tanto son de gestión mixta, digamos, hay capital privado y capital público, y lo más importante es que no necesariamente la gente que está a cargo de los grupos en esos casos tiene que tener título docente, es decir, no tienen ni las mismas obligaciones ni los mismos derechos. Y esto es realmente alarmante, ¿no? Es como una especie de guetos para infancias con derechos vulnerados, digamos, ¿no? No pueden acceder a una escuela con docentes, con un proyecto pedagógico y les dan una guardería. Digamos, es un retroceso pedagógico de 50 años. Y lo otro, digamos, sí, que es muy alarmante con respecto a esto, es que cuando asumió Macri en 2007 había solamente 27 centros de primera infancia en la ciudad, y ahora ya perdimos la cuenta, pero son más de 150 seguros. Y esto tiene que ver con una política de privatización, de precarización de la educación, digamos, ¿no? Sí, es el criterio, porque estoy pensando justamente que en el tema vacantes también, si bien la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires crea el derecho a la escolarización a partir de los 45 días, no dice, no habla de el cuidado, sino habla de la escolarización, porque como vos muy bien decís, debe haber un proyecto pedagógico. Y te pregunto, me parece que justamente la educación inicial es la que menos vacantes tiene en este momento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mira, en realidad históricamente siempre era el nivel más afectado, pero en los últimos años La verdad es que hay una crisis económica enorme, ya desde hace varios años que venimos, digamos, con una inflación tremenda que hace que las cuotas de las escuelas privadas sean realmente insostenibles para las familias trabajadoras. Entonces se empieza a dar una derivación, digamos, de matrícula de escuela privada a escuela pública, y esto generó que muchísimas familias que piden de pronto vacante para primer grado, primer año, u otros grados, otros años, queden sin vacante, digamos, y nosotros hemos hecho ya numerosos amparos por familias que estaban en lista de espera, por ejemplo, para iniciar la primaria o la secundaria, así que ni siquiera son ciertos tampoco estos dichos que ahora suma la ministra de Educación, es como que cada día se autosupera con las cosas que dice, que son barbaridades realmente. Ahora dijo que en la ciudad está garantizada, están garantizadas las vacantes de los del nivel obligatorio, que si la familia pide vacantes se la dan. Nosotros hemos ido en estos años tantas veces al ministerio a golpear la puerta y pedir que atiendan a las familias angustiadas por la falta de educación para sus hijos, y la única respuesta que siempre recibimos fue que nos cierren la puerta en la cara y nos dejen en la vereda. La verdad es que es muy triste que un discurso tan mentiroso y tan alejado de la realidad, bueno, sea aceptado y legitimado por tanta gente en la ciudad, ¿no? Sí, y nos vemos también con la cuestión de la falta de vacantes encubiertas, porque pasa, esto lo he vivido muy de cerca, en familias que no tienen vacante, por ejemplo, casualmente en el sur, en los barrios del sur de la ciudad, y bueno, les ofrecen vacantes para sus hijes en la zona norte. Pero eso, en las familias numerosas o no tanto, genera un problema de unidad familiar, porque vos no podés llevar a un hijo a dos cuadras de tu casa, al otro desarraigarlo y que vaya a una escuela que le queda lejos. Vos ponías el ejemplo del jardín del Ramos Mejía. Esto, los trabajadores del Ramos Mejía, no es lo mismo tener un jardín a 7 cuadras que tenerlo en el mismo predio donde se trabaja. Así que está la cantidad de vacantes, bueno, donde no hay directamente, y esta situación encubierta. ¿Cuánto se calcula que faltan de vacantes en total en la ciudad? Bueno, tenemos un problema que justamente este fallo que vos citabas de la jueza Liberatori ordenó 3 cosas. Una de ellas era que el gobierno de la ciudad tenía la obligación de informar cuántas vacantes dio efectivamente, cuánta gente se inscribió, cuánta gente quedó sin vacante. Obviamente esto no lo responden. Hace muchos años que se niegan a responder los pedidos de informe de la legislatura y los pedidos de informe en la justicia, con la excusa de que como el sistema se actualiza a diario, porque hay gente que se muda, claro, que renuncia a la vacante, que se cambia de escuela, bueno, no tienen números para dar. Entonces, realmente parece una cargada, pero vamos a suponer que eso fuera cierto. Es terrible, porque no se puede hacer una estadística. O sea, el gobierno desconoce cuánta gente se anotó, a cuánta gente le dio vacante y cuánta gente falta. O sea, es todavía peor que te digan eso, de que te digan no te quiero dar la información. Pero bueno, la cuestión es que nosotros en estos años lo que hemos visto sí fue un crecimiento que empezó con Esteban Bullrich cuando era ministro de Educación y aplicó la primera inscripción online, reconocía entre 7.000 y 9.000 vacantes que faltaban oficialmente, allá por 2014. En 2015, 2016, 2017 todavía respondían los pedidos de informe y ese número se fue incrementando. Primero a 11.000, después a 12.000, después a 15.000, y ya en 2017 dejaron de dar, digamos, números oficiales, y a partir de ahí se empezaron a construir, siguiendo esa progresión que ya veníamos teniendo, entre sindicatos, docentes, familias, más o menos, se estima que alrededor de 25.000 niñas son los que quedan sin vacante cada año, y a eso nosotros además le sumamos entre 25.000 y 30.000 más, que son los que asisten a estos centros de primera infancia, que no son escuelas, y que por lo tanto no hay que considerar a esas infancias como escolarizadas. No están yendo a la escuela, están yendo a una guardería que tiene, digamos, otros objetivos, otros principios, y bueno, eso es muy grave también. Sí, sí que es grave, y bueno, y realmente atenta contra la profesionalización del cuidado de las infancias. Justamente la educación inicial tiene otra mirada, que no es solamente cuidar y cambiar los pañales y todo eso. Hay objetivos, hay estimulaciones. Vos decías, ¿cuál era la cantidad de centros de atención que hay en toda la ciudad en este momento, que no son escuelas? son más de 150. En el primer gobierno de Macri eran menos de 30. O sea, eso nos da, digamos, una percepción en realidad también de lo que considera educación, la ministra de Educación, ¿no? Si realmente consideramos que espacios de cuidado sin profesionales garantizados, precarizados, contratados de marzo a diciembre, sin ningún tipo de derecho laboral porque están contratados bajo convenios que no son el docente, digamos, ¿no? Entonces, suponete, si funcionan en una ONG, son empleados de la ONG, elegidos a dedo, no se accede a los cargos por concurso. Es decir, hay un nivel de precarización en este sentido que avanzó no solamente en el nivel inicial, digamos, hay contratados en esto de la jornada extendida, en todo lo que son los programas socioeducativos que abrieron ahora los sábados, que desde ya nosotros defendemos que tiene que haber más espacios para las infancias y para adolescentes, pero, por ejemplo, en vez de vender los predios públicos abiertos para hacer torres, podrían haber hecho polideportivos, ¿no? O sea, piletas públicas, digamos, podrían organizarse otro tipo de actividades dirigidas a infancias y adolescencias desde ya, para el buen uso del tiempo libre, la recreación, el arte, la música, o sea, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero no, que lo que eligen es contratar gente precarizada para que utilice los mismos espacios, confundiendo además cantidad con calidad. Entonces tenemos cada vez jornadas más extensas, cada vez más días en el año de escolarización, y eso realmente no garantiza que las infancias construyan aprendizajes significativos, digamos. Estar en la escuela con 40 grados de calor, o como el año pasado pretendía la ministra, con todas las ventanas abiertas, pero 1 o 2 grados de frío, y yo no sé, eso ya diría se convierte más que en pedagogía, en crueldad, ¿no? Y bueno, este es otro tema que nosotros estamos tratando también desde Vacantes instalar. Bueno, hay una pedagogía de la crueldad en el neoliberalismo también. Patricia, una última pregunta, y esto me interesa para nuestros oyentes, frente a la situación de no tener vacante, ¿cómo se pueden conectar con ustedes? ¿Tienen página de Facebook, Instagram? Las personas sí. Las familias que se enfrenten a esta situación. Es Vacantes para Todos con X, para todos en las escuelas públicas. Sí. Se pueden contactar a través de Facebook, ahí van a encontrar una serie de instrucciones. Llevamos hechos más de 700 amparos judiciales, de los cuales la gran mayoría resulta favorable porque es un derecho constitucional vulnerado, a pesar de que la ministra lo niegue como tal. Como bien decías vos en un momento, la Constitución dice que el Estado tiene la obligación de garantizar escolaridad pública, laica, gratuita y estatal desde los 45 días de vida en la ciudad. Así que en el caso de que estén en lista de espera, que no crean nada de lo que les dicen, que los van a llamar, que esperen claro. Un poquito, que después, bueno, todo eso lamentablemente también es gente contratada, digamos, coacheada para que, digamos, haga más laxos los tiempos y la gente finalmente acepte el no como respuesta y termine matriculando en la escuela privada, ¿no? Bueno, nosotros alentamos a que reclamen por este derecho y que defiendan el derecho de sus hijos a escolarizarse en la escuela pública. Bueno, te agradecemos muchísimo y entonces vamos a poner en nuestra página las maneras de contactarse con ustedes, porque además se da generalmente que esto sucede con las familias más vulnerables. Hay menos vacantes o más cantidad de aspirantes a esas vacantes en los barrios populares, en los barrios densamente poblados. Así que te agradecemos muchísimo, ha sido muy clara y la seguimos, por supuesto. Bueno, con mucho gusto, cuando quieran. Un abrazo, muy amable. Un gran abrazo, Patricia. Bueno, hemos conversado con Patricia Pines del colectivo Vacante para Todes.